desde las trincheras. Bienvenidos a Desde las Trincheras. Primero que todo, disculpen por las molestias de ayer. Tuvimos algunos problemitas técnicos, pero hoy estamos listos para entregarles toda la información que necesitan saber. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, Ivonne. Súper entusiasmada de empezar el programa de hoy. Así es que, ¿qué te parece si vamos al grano? ¡Vamos! Veamos qué dicen los diarios. ¿Qué pasa con los medios, oye? La Nación titula: parlamentarios oficialistas presentarán indicaciones a la Ley General de Educación. Esto tiene que ver con que el próximo martes un grupo de diputados de la Concertación plantearán un paquete de indicaciones a la ley para, que son necesarias de considerar, ya que el proyecto actual no incluye aspectos fundamentales para cumplir la promesa de reformar la educación chilena. Interesante, veamos qué pasa con eso. La Tercera Online titula que el Consejo Superior solicitó al rector de la UTEM que haga efectiva su renuncia. Miguel Avendaño ayer señaló que dentro de 45 días iba a dejar su cargo, algo que provocó la molestia de estudiantes y el Consejo Superior. Algo similar en el mismo tema enuncia el Mercurio Online, titulando que Miguel Avendaño postergó su renuncia a la rectoría de la UTEM. El cuerpo dice que tras una larga sesión del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Metropolitana, el rector Miguel Avendaño se negó a hacer efectiva la renuncia a su cargo, tal como lo pedían estudiantes y académicos que están en paro hace más de un mes. ¿Quién sabe si Miguel seguirá o no? Eso habrá que verlo. Habrá que verlo. Y en regiones, el Mercurio de Antofagasta tituló desórdenes y detenidos en la marcha de estudiantes. Esto pasó ayer en la marcha de la Confech, donde hubieron 4 estudiantes detenidos por supuestos desórdenes en la vía pública, en donde encontramos a nuestro compañero Cristian Lago, quien se encontraba reporteando. Mire, bueno, esto me parece a mí una repetición más del abuso de poder que tienen los carabineros con este tipo de movilizaciones. Y lamentablemente es algo que se repite en la historia y que seguramente tendremos que vivenciar muchas veces más. Por otro lado, y cambiando de tema, la Estrella del Norte titula: crisis de las UES no mejora. Según ellos, la multitudinaria marcha por el centro de la ciudad mostró la fuerza de las movilizaciones. Nuevamente hacen hincapié en que los pingüinos se unieron a esta caminata para protestar por lo que es la educación, que nos afecta claramente a todos. Bueno, ya les contamos todo lo que necesitan saber sobre el panorama nacional y regional. Por favor, infórmense para hacerle frente a las autoridades. Y para inspirarlos, los dejamos con los Sex Pistols. Esto es Anarchy in the UK. We'll be right back. Buen tema, súper ad hoc con la situación. Y hablando de eso, veamos cómo les está yendo a los cabros del agua. ¿Qué onda, los vecinos? Después de 11 días de toma, el rector de la Universidad de Antofagasta, Luis Alberto Loyola, se pronunció al respecto de los aranceles, explicando que las universidades estatales de hoy cuentan con un sistema económico negativo. Además, añadió que las universidades estatales deben presentar proyectos al gobierno, los cuales deben ser aprobados con suma urgencia, esto con el fin de lograr mayores aportes monetarios. Bueno, y ahora viene denuncias. Como ustedes ya saben, esta es la parte del programa donde abrimos el micrófono para que se expresen y se descarguen. Ahí les va. ¡Denuncia! Ya, hoy soy Enoch Jara, estoy en Ingeniería Civil Informática. Bueno, mi descargo personalmente, por más que nada por lo que todos están discutiendo, por los aranceles, que realmente es demasiada la forma en que han estado aumentando año a año los aranceles descaradamente. Por lo que se publicó ahí en el pasillo, está más que claro demostrado que son demasiado sinvergüenza, han sido demasiado descarados para aumentar así, tan hacer como que si nosotros fuéramos tontos que no nos íbamos a dar cuenta de eso. Entonces, eso, estoy súper molesto por eso. Mi nombre es Piero Santoro, pertenezco a la carrera de periodismo y mi descargo es contra lo establecido sobre el congelamiento de un alumno que después de congelar igual tiene que cancelar las deudas que ya venía trayendo, y encuentro esto muy injusto porque uno congela porque no tiene dinero y al final igual sale con deudas. Tanta denuncia, Ivonne, y cero respuesta. Ya pues, autoridades, respondan, pónganse la camiseta. Y como dice la canción de Erasure, muestren a little respect. Why you make me work so hard that you keep- Eso fue Erasure con A Little Respect. Ahora nos vamos de lleno a ver qué pasa en la Norte. Para seguir revolviendo el gallinero, hoy los estudiantes participaron en actividades deportivas y culturales. Día de la Unión es el nombre con que se bautizó esta jornada, la cual pretende acercar más a los jóvenes con el paro evaluativo. Los cabros de Ambiental, Procesos Químicos, Metalurgia y Civil Química organizaron una pichanga para hombres y mujeres desde las 3 a las 8 de la noche en las canchas de Baby. Muchos fueron los que se pusieron la camiseta goleadora y apoyaron esta actividad. A las 18 horas, en el estacionamiento de arquitectura, se realizó un foro de educación, música y cultura donde todos los movilizados estuvieron apoyando esta invitación. Al respecto, Andrés Vega, vicepresidente del CEAL de Arquitectura, expresó: al fin y al cabo, esta actividad busca justamente eso, generar el ámbito de ser universitario, generar el ámbito del debate, generar el ámbito de que somos personas que ya hace tiempo que ya estamos fuera del colegio, que somos personas que estamos ya a punto de salir de carrera, que somos personas que ya tenemos un cierto conocimiento en nuestras áreas de experticia, que es nuestra formación, y sentar esa información y generar estos debates. Y el Mambo sigue la noche, al igual que ayer, con la participación de grupos locales. También se espera, aunque todavía no es confirmado, la actuación de Danis Melebrán, la ex vocalista del grupo Psycho. Hoy la vicerrectoría de la UCN aperró y se pronunció respecto a las movilizaciones. Luego de 5 días de paralizaciones de los alumnos de la UCN, al parecer rectoría recién hoy viernes se dio cuenta de la situación que acontece en nuestra casa de estudios, emitiendo un tibio y ambiguo comunicado en el que dice reiterar su disposición de mantenerla abierta en las conversaciones con Federación y Alumnado. Este comunicado, emanado por Vicerrectoría Académica, no es más que una vuelta olímpica a las demandas que ya está en poder del rector, quien hoy por hoy sigue acumulando kilómetros lampa. La Federación no descarta en dejar el territorio en puestas de Policía Internacional. Con respecto a la continuación de las paralizaciones, no hay una respuesta oficial, pero a las 6 de la tarde de hoy comenzó el Consejo de Presidentes de los respectivos CEALES, en el que se darán a conocer el futuro del movimiento estudiantil. Estamos al día con la UCN, ahora te presentamos una nueva sección. ¿Qué harías tú si fueras Misael por un día? Misael por un día. Hola, soy Misael Camus y hoy día me propongo a no viajar a Coquimbo y a solucionar los problemas, a ir al notario a firmarle y eso. Paseo, no engañaría a la gente y no subiría el arancel porque uno en este año se está pagando avena y si sube el arancel, el esfuerzo de uno sería el doble y por eso aumenta el estrés juvenil. Me gastaría toda la plata que me dan mis alumnos pagando las matrículas y las mías mensualidades que pagan, ¿cachai? Eso haría, me gastaría toda la plata de ellos. ¿Qué es lo que hacen en todo caso? Ya chicos, eso fue el programa de hoy. Si desean dedicarle una canción al rector, escríbanos al mail radioucn@hotmail.com. Repito, radioucn@hotmail.com. Y recuerden visitar el Facebook, somos el grupo UCN Radio Online. Y para su deleite, ahora los dejamos con Lucy Bell. Esto es Viajar. Hasta la próxima. Y vamos que se puede. ¡Chao! Yeah. Lo que